los artistas del conjunto artístico Wang Jie-san, que animaron a todo el pueblo a la creación de proezas en su gira a cabeceras provinciales e importantes obras de la construcción de la potencia económica, ofrecen sus funciones en Pyongyang. Su primera función en esta temporada invernal se ofreció el día 25 en el Gran Teatro de Pyongyang Este. La vieron capitalinos.